Continuamos, amigos oyentes, y es el tiempo de sentarnos a hablar un poquito, sentarnos a hablar relajadamente entre amigos y amigas que están aquí con nosotros en el estudio, en Félix Ortega, y que queremos charlar de temas que posiblemente a todos nos preocupen y esperamos que a usted también le llamen la atención, de eso se trata. Y para ello, pues invitamos a María José Moruno. Buenos días, María José. Muy buenos días. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Muy bien. Estas son fiestas donde está todo el mundo contento. Sí, todo el mundo amoroso. Lo malo es que cuanto más contento se está, cuanto más regalos compramos, ¿comprendes? Eso ya es peor. La alegría del regalo. La alegría del regalo. Hay otro amigo que siempre es un constante viajero, pero le perseguimos donde esté, si el teléfono lo permite. Y queremos saludarle. Miguel Santiago, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días desde esta costa malagueña. Me encanta saludar a mis compañeros y compañeras que estáis ahí en Córdoba. Muchas gracias por atendernos, Miguel, y de tu tiempo de ocio nos puedas brindar unos minutos. También tenemos con nosotros, y él como siempre activísimo hombre, don Rafael del Castillo, buenos días. Buenos días, don Alejandro Castellano. ¿Cómo y doña usted? Inés. Buenos días. Pues bien, contento de estar aquí, y... aunque no haya anís, ¿Cómo que no hay anís? Ah, sí hay anís, y claro, no me he dado cuenta. Pues wow, estoy contento sin haber tomado anís. Y rojitos caseros. Sí, los rojitos sí los he visto. Pues nosotros queremos contarles a ustedes y comentarles a ustedes los acontecimientos que nos llaman la atención a todos nosotros aquí en nuestra Andalucía querida. ¿Verdad, Inés? Pues sí, y una de las cuestiones que han ocurrido en esta semana es lo que ya de todos conocido es el pacto. Bueno, ya está aquí JJ con el anís. Este es JJ, vamos. Es inmenso. Es increíble. Sí. Ahí, Rafa, ¿ya estás contento? ¡Hombre! ¡Radiante! Radiante ahora. Bueno, pues como decía, pues sí. En esta semana pasada se ha conformado la mesa del Parlamento Andaluz. Y bueno, pues ahí ha habido ya el pacto de las derechas y de la extrema derecha, o todos lo mismo, no lo sé. Y bueno, ahí han ocurrido varias cosas. De hecho, Izquierda Unida se le ofreció por parte de Ciudadanos y del Partido Popular entrar en la mesa con voz y voto. Y bueno, parece que Izquierda Unida y Podemos, Adelante Andalucía, lo ha rechazado por no entrar en esas prebendas o en esos convites de amigos de la derecha, ¿no? Miguel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va tan lejos? Miguel, ¿cómo ves tú esa decisión que tomó Adelante Andalucía en no aceptar la invitación de Ciudadanos, pero sí reivindicar en el Pleno que al menos se les tome en cuenta como grupo político, ¿no? Hombre, yo personalmente lo veo bastante aceptado, ¿no? Adelante Andalucía actuó como un grupo político coherente en ese marco. Evidentemente tendría que estar en la mesa por el solo hecho de conseguir el número de diputados, de parlamentarios en este caso, hacia el Parlamento Andaluz, y a ser respaldado por 600.000 ciudadanos de esta Andalucía, ¿no? Por consiguiente, por derecho propio, tendría que estar en la mesa sin ningún tipo de prebendas, como pretendía el Ciudadanos, para así limpiarse también a ellos de las prebendas conseguidas con Vox. Por lo tanto, la actitud de Adelante Andalucía dejó con el culo al aire, y con perdón de la expresión, a todo este contubernio formado entre PP, Ciudadanos y el partido este de ultraderecha. Rafa del Castillo, ¿piensas igual o piensas que se equivocó Adelante Andalucía? Yo es que quiero... No sé, tanto hablar de Vox, creo que estamos haciéndole el juego a Vox, ¿no? Creo que hay un refrán que dice, aunque yo no soy mucho de refranes, pero hay uno que dice, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? O que el mejor desprecio es el menor aprecio. Creo que, primero, no sé por qué hay que negociar la composición de la mesa, cuando es una mesa técnica. Y creo que tendría que haber normas para que el número de personas en la mesa que hace la parte técnica del Parlamento pues esté en función de los representantes parlamentarios que tú tienes. Otra cosa es quién es el presidente, vicepresidente de la mesa, que eso habrá que votarlo y tal. Creo que es antidemocrático que no tenga adelante Andalucía ningún miembro en la mesa con voz y con voto. Lo que no comprendo es cómo, a estas alturas, después de tantos años de democracia, no se ha arreglado aún esta cuestión, simplemente dándole la representación matemática que le toca y siendo flexible en el número de miembros de la mesa. Pues si en la mesa hay 7 miembros y hay 8 grupos parlamentarios, pues igual hay que aumentar el número de personas que están dentro de la mesa. Y entiendo también que Adelante Andalucía no quisiera hacer un pacto teniendo que dar el voto a Vox, a Adelante Andalucía. No es que ellos rechazaran estar en esa mesa, sino que ellos lo que hicieron fue rechazar tener que dar el voto a Vox, y lo que hicieron fue votarse a sí mismos. Bueno, parece que también que Adelante Andalucía le pidió al PSOE que le apoyara, ¿no?, en su propuesta de candidatura para la mesa. Parece que el PSOE se va a votar a sí mismo. Y además, María José, parece que Adelante Andalucía ha hecho alegaciones, porque según el reglamento del Parlamento, cualquier grupo parlamentario que tenga grupo político tiene derecho a estar en la mesa con voz y voto. Parece que ahí la composición de la mesa no está legalmente constituida, ¿o cómo va eso? Yo voy a decir lo que yo vi retransmitido en directo en la sesión esta parlamentaria, y lo cogí en el momento a donde Adelante Andalucía estaba reclamando lo que por derecho, según el reglamento que lo estuvo leyendo, en uno de sus artículos, que establece el artículo 36 o 33, no me acuerdo. 36. Establece que todos los partidos o agrupaciones que formen parte de la Cámara del Parlamento andaluz tienen derecho, nada más que por serlo, a tener representación en la mesa. Luego estaba conculcando ese derecho, lo estaba conculcando la presidencia de la mesa constituida para esto. Entonces, fue penoso, para mí fue penoso ver que eso estaba legislado. O sea, estaban conculcando un derecho, estaban saltando el reglamento el primer día. Entonces dijo la que presidía el pleno, el Parlamento en ese momento, que le contestó y tal y cual, pero no se daban por convencidos porque es que estaba claro, y dice, vamos a consultar el letrado. ¿Sí? Para mí esto fue una... ¿Y qué digo yo? ¿Cómo van a consultar el letrado en mitad de una sesión y tal? Pues se levanta la señora presidenta, se va detrás del sillón, aparece un señor, hablan detrás como dos amigos consultándose en el patio un secretito, viene y dice el señor letrado desde la posición de que esto está bien hecho como lo hemos hecho. ¡Qué espectáculo tan, tan bochornoso el acudir a ese sistema! Y luego ya, por final, yo vi que el Partido Socialista dijo que en aquel mismo día exigía que se cumpliera el reglamento, o sea, en apoyo del otro. Lo que hagan después y vengan, porque aquello fue vergonzoso, pero desde luego el uso que hacen de la palabra dicha los distintos líderes que representan portavoces de los partidos, eso es falta total de palabra. Si lo único que tenemos para comunicarnos es la palabra, y ellos hacen ese uso de la palabra, que hoy digo esto, mañana digo lo otro, etc., queriendo engañar, que no engañan a nadie. Pero lo peor es que dice, es que la palabra no vale nada. No hay gente ya de palabra. Pues si no hay gente de palabra, entonces ¿qué hay? Ciudadanos está haciendo un papel que se lo va a requerir, patético, se lo va a requerir la historia. No sabe dónde ponerse ya. No sabe dónde ponerse, pues se va a poner fuera de juego. Sí, en línea con lo que está diciendo María José, que yo coincido en que esto es algo patético. Pero es más patético aún que el letrado tiene razón. El letrado lo que tenía que decir que era legal. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional dijo que esto era legal. Porque ahora la mesa lo que va a hacer es darle a Adelante Andalucía un miembro con voz pero sin voto. Entonces, el Tribunal Constitucional entiende que ya está representado. Pero yo creo que esto es una trampa a la democracia. Cuando es muy fácil que simplemente hacer una regla matemática. Usted tiene tanto, le corresponden tantos miembros en la mesa. Y el número de miembros de la mesa que esté en función de el número de grupos parlamentarios que haya y del número de los escaños. Y si tocan siete, que sean siete. Y si hay dos, pues igual, con tres miembros de la mesa o con cuatro hay. Ayer se... ¿Querías apuntar algo, Miguel? Sí, en esta línea misma de yo también seguí en directo la constitución del Parlamento andaluz y la verdad que en momentos me sentí muy escandalizado, ¿no? Como ciudadano de esta tierra y como persona unida entrañablemente a nuestra tierra. Y ahí fue un hecho que yo no quiero que pase desapercibido, en el que se demostró realmente, para mí es un hecho vergonzoso para nuestra Andalucía. Y es cuando se empieza los distintos parlamentarios y parlamentarias a jurar o prometer delante del Estatuto de Andalucía y de la Constitución Española, empieza la sesión con ese tipo de promesas o de juramentos, y llega un momento en el que no sé por qué se interrumpe el que cada parlamentario en concreto se levante, va justamente a la sede central del Parlamento donde tiene donde está precisamente la Constitución y el Estatuto abierto, ponen su mano encima de las grandes normativas, tanto estatal como andaluza, y de pronto, no sé lo que pasa, hay una llamada de teléfono ahí, a escondida, yo me di cuenta, hay un revuelo, se ponen en contacto con la nueva presidenta, con la presidenta recién salida, que es la que de Ciudadanos, la nueva presidenta del Parlamento andaluz, y de pronto dicen, no, vamos a hacer que para agilizar la sesión, que todos los parlamentarios puedan hacerlo desde sus puestos, diciendo simplemente juro o prometo. Y ahí es donde hubo una trampa enorme, porque fijaros qué detalle más curioso, que los parlamentarios de Vox decían sí, juro por España. Era una manera de evadirse de un compromiso directo, de poner la mano encima de la Constitución española y del Estatuto andaluz para comprometerse con ese hecho concreto, que es realmente lo que los confirma como parlamentario. Imaginemos por un momento que llega un parlamentario de Vox y se niega delante del Estatuto de Andalucía a decir sí prometo o sí juro por mi lucha por este estatuto por el que me he comprometido y por el que he salido democráticamente para representar a la ciudadanía en este Parlamento. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Pues no hubiera sido válido esa persona. Esa persona inmediatamente hubiera quedado fuera desde el punto de vista reglamentario y estatutario. ¿Y ahora quién aplica aquí el artículo 155? Porque para mí es un hecho muy grave lo que pasó. Así lo siento yo y así lo veo yo. Fue un hecho totalmente grave lo que pasó en esa Cámara. Y los andaluces no podemos dejar pasar porque fue una humillación para nuestro estatuto. Fue una humillación para nuestro 4 de diciembre del 77. Fue una humillación para el 28 de febrero del 80. ¿Fue un desprecio? Y realmente... ¿Fue un desprecio, Miguel? Me sentí muy dolorido ante esta situación, ¿no? Miguel, ¿fue un desprecio? Dime. ¿Fue un desprecio? ¿Cómo? ¿Fue un desprecio? Sí, un desprecio total. Fue un desprecio total a lo que significa nuestra historia como Andalucía. Un desprecio total a lo que significa... ¿Y ese es el comienzo del Parlamento? ¿Ese es el comienzo del Parlamento? Ahí hubo parlamentarios de Andalucía que forzaron a salir. Y aunque la presidencia le negó, creo que fue el chaval que representa a de Andalucía por Jaén, el que salió allí, y ante la negación de la presidenta del Parlamento, él, con todo su coraje y con todo su afectividad ante su pueblo y su dolor ante su pueblo, puso su mano en el Estatuto andaluz y prometió fuertemente por defender los derechos de Andalucía, fundamentalmente los derechos sociales, que son los que necesitan realmente la gente más empobrecida de nuestra pues de nuestra nación o de nuestra tierra o como se le quiera llamar, ¿no? Esto es el comienzo de un espectáculo realmente que se quedaría embochornoso y patético si no nos afectara a todos y a cada uno de los andaluces. Que estemos al albur de lo que quieran unos señores que declaran al entrar a gobernarnos que ellos no son partidarios de Andalucía, de su estatuto y de sus derechos. Esto es grave, muy grave. Yo no sé la población, como la población, si captará algún día la gravedad de esto, la gravedad de esto, porque todo lo que ha dicho Miguel, lo de todo ha sido un espectáculo de imposición disimulada de la ley del que anda al aplastar, al que saltarse por encima de todos los derechos, todas las leyes, todos los reglamentos. Y esto es lo que nos tenemos que preparar. Este análisis que hacen Miguel y María José, Rafael, la gente lo podrá percibir o pasa desapercibido, no se da cuenta o no le da importancia a ese significado de los gestos que están teniendo, nomás iniciar la legislatura, estos partidos que van en contra de la democracia. Temía que me preguntaras eso. ¿Sí? Sí, lo temía porque pues no me va a gustar a mí lo que te voy a responder. Yo creo que la gente pasa desapercibido de esto. Yo en el instituto pues he estado preguntando a mis compañeros y a mis compañeras y alguno me ha dado alguna respuesta como diciendo, bueno, pues Izquierda Unida, pues cuando ha tenido que prometer o jurar, lo ha hecho por imperativo legal. O en su condición de republicano, prometo por imperativo legal y tal. ¿Qué quieres que te diga? Luego, jurar o prometer el estatuto andaluz que dice que cualquier andaluz tiene derecho a tener una renta básica y que no se cumple, pues también me dicen, bueno, ¿y para qué jurarlo si el PSOE ha estado aquí gobernando un montón de años? Y cuando se le ha pedido esa medida, cuando ha habido hasta quien ha estado haciendo huelga de hambre, porque se quería entrevistar en Málaga, sí. Además, una persona que tal como estamos se la estaba haciendo seguimiento de esa huelga de hambre, que solamente quería entrevistarse con la presidenta de la Junta. O con la consejera, me parece que era también. También. Ni para contarle, eso, para explicarle. No. Yo creo que la gente, lamentablemente, está más lejos muchas veces de los análisis que nosotros hacemos porque están. No creen. Creo que están en una indefensión aprendida. No son capaces de digerir todas estas informaciones y lo que antes estábamos el otro día leía yo que en España hay más de un 20% de personas que quieren que vuelva a haber centralismo con el tema de educación, de sanidad, lo que me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, tanto porque lo piensen como por el daño que haría a la educación, a la sanidad y a esas competencias que nosotros estamos teniendo. Pero lo que tenemos que hacer es tomar nota de que esto está pasando y actuar en consecuencia. Yo aquí me muevo con sentimientos contradictorios porque, claro, yo es que intento hablar lo menos posible de lo que está haciendo Vox porque me gustaría que la gente llegara a sacar conclusiones de lo que significa jurar por España cuando está en el Parlamento andaluz ignorando que está en Andalucía y ignorando el estatuto que en el que vienen escritos un montón de derechos sociales para los andaluces y las andaluzas. Y no sé si dándole tanta importancia a esto lo conseguimos o no. Es una duda que tengo. Hombre, yo volvería al asunto de la palabra. De lo que decíamos, cómo la palabra ya no tiene sentido ninguno y tal. Y volvería a todo lo que hemos llamado siempre los valores, se han perdido. El mayor daño que ha hecho la derecha en este país es disfrazar los valores, o sea, camuflarlos, y no son ya valores, aunque se nombren con la misma palabra. Entonces, yo lo que diría que todo el que esté inmerso en estas circunstancias, que somos todos los ciudadanos, pues se planteara que vamos a ver, si hay gente que miente, si hay gente que roba, si hay gente que se salta las leyes, que es lo que estamos aquí diciendo, si esos son hechos, no podemos fiarnos de su palabra. Nada más que eso, porque eso lo hacemos en la vida diaria con nuestros amigos, con nuestros familiares. Oye usted, si usted no tiene ganas de hablar de política, si usted no le interesa esto, si usted le da lo mismo, por lo menos piense que por qué usted responde y se fía del mensaje que le da el que roba, el que miente, el que... Eso siguen siendo valores que las personas necesitamos para convivir. Pues fíjese usted en eso. Yo, desde que este gobierno se comprobó y se demostró legalmente que el PP tenía esa caja B y esa y ese latrocinio que han hecho con este país, dije, todo lo que hable me viene largo. O sea, no hay ni que oírlo, porque todo debe de ser falso. Yo diría, volvamos a fiarnos de los valores que como persona hacen. Tú te fías del amigo, de la persona que tiene alrededor, que es fiable, que no te engaña, que no se lleva tu dinero, que no se aprovecha de ti. Oiga usted. Hay una cosa importante que ha pasado esta mañana a primera hora. Alex, en su introducción, ha hablado un poco del pueblo sabio, ¿no? Y Guillermo le ha hecho algún matiz. Una observación. Sí. Cuéntala tú. Bueno, yo decía que el pueblo siempre es inteligente. Entonces me decía Guillermo que lo duda cuando el pueblo no se instruye, no lee, no se preocupa de indagar y saber más para tener una opinión con mayor peso. Y tal vez sí, puede que sí, puede que no. Y es manipulado. Sí. Y es... En todo caso, esta situación que planteaba esta mañana... no lo decía con ironía tampoco, pero sí creo que cuando algo ocurre como que lo que está pasando ahora o lo que va a pasar a partir de ahora en Andalucía pueda despertar el sentimiento de quienes están dormidos o quienes de una forma atrevida se han equivocado a la hora de emitir el voto y que las consecuencias que se puedan devenir sean suficientemente poderosas para que tengan que reflexionar y reaccionar, despertar de esa situación. Yo creo que a lo mejor ahí puede estar la clave de lo que puede acontecer a partir de ahora en Andalucía. Miguel, ¿tú crees que la gente reaccionará y se dará cuenta que posiblemente ha cometido un error a la hora de emitir un voto hacia estas personas que nos llevarán a unas situaciones que seguramente serán complejas de entender o aceptar? Hombre, la persona que tiene una ideología de derechas va a seguir votando a la derecha, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor los que han votado de determinada derecha pues se lo vuelvan a pensar y digan, uy, igual he votado demasiado extremo y no me conviene. Pero esa es una historia para la gente de la derecha, ¿no? Para la gente de la izquierda, para mí el problema fundamental es que el 42% de los votantes andaluces se han quedado en su casa. Y ese 42% de los votantes andaluces, que bastantes de ellos tienen una ideología humanista, una ideología de izquierda, se tienen que mojar, se tienen que pringar para desarrollar realmente los valores del Estatuto de Andalucía o para desarrollar los artículos más importantes de calado social de la Constitución Española. Hace falta realmente unas fuerzas progresistas y, por lo tanto, hay que votar. La gente tiene que movilizarse en el voto. Si en vez de haberse quedado en su casa por X motivos, porque están enfadados, unos con el PSOE, otros con Izquierda Unida, con Podemos, otros... con toda la historia interna que podamos tener, pero sin embargo no somos generosos de ver realmente la realidad de nuestro pueblo en el que se están violando los derechos humanos y anteponemos realmente el servicio a toda nuestra gente por encima de nuestras pequeñas parcelitas, estamos permitiendo que ocurra lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la gente tiene que movilizarse. Ahí tenemos en puerta otras nuevas elecciones. Espero que no se mantenga ese 42% en su casa, sentadito en su brasero o delante del ventilador ya en el mes de mayo, y se pringuen y voten por los derechos humanos. Y aunque nos guste más o nos guste menos tal como está el patio político, pero es el único instrumento en la democracia que tenemos para poder hacer valer lo que realmente creemos, que es una sociedad justa, igualitaria y fraterna. Sí, Rafa. Tú querías decir algo, pero yo quiero pasar a lo que va a ocurrir ahora en el momento que se configure el gobierno, que va a ser a principios de año, la primera quincena o así. Y bueno, estoy leyendo aquí el diario 16, hablando de los puestos de trabajo que se van a perder. Bueno, pues así a bote pronto, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000... 6.000, 7.000 puestos de trabajo, ¿no? Entre ellos altos cargos, personal eventual y de asesoramiento, puestos de personal eventual y de asesoramiento, administración local y memoria democrática, el personal eventual con nombramiento y cese discrecional por la autoridad que lo nombró, casi 3.000 trabajadores más que actualmente están en puestos de libre designación, cargos directivos en la sanidad pública, profesores con destino en funciones de administrativos o asesores, directivos que hay en los hospitales públicos, que son 344, eso sin tocar otros entes públicos, como puede ser Radio Televisión, o sea, Televisión Canal Sur y Canal Sur Radio, ¿no? Más otros entes y entidades, empresas públicas. ¿Qué pasa con esto? ¿Va a aumentar el paro o cómo es eso, Rafa? ¿Se van a levantar alfombras? ¿Qué ocurre? ¿Crees que puede ocurrir ahora ahí? Uf, qué tertulia más difícil esta. La bola de cristal me la deja en casa. Si lo sé, me la traigo. Mira, vamos a ver. Yo creo que seguramente, si nosotros hiciéramos una auditoría seria de cómo funciona esta administración, nos encontraríamos con que hay cargos que igual son superfluos y otros que no, y seguramente encontraríamos que falta mucha más gente trabajando para la administración. Los partidos estos de derecha y de extrema derecha como Vox nos quieren convencer que mientras menos gente haya trabajando para la administración pública, mejor. Y no es así. Y no es así. De hecho, bueno, yo recuerdo siempre artículos de Vicenç Navarro, que él cuenta como en Suecia, que no es mi modelo, pero desde luego tiene cosas que ya me gustaría que se hicieran aquí. En Suecia, una de cada cuatro personas adultas está trabajando para el Estado, para lo público, ya sea en sanidad, educación, cuidado de personas mayores, etcétera. Una de cada cuatro personas adultas. En España, en el año 2010, era una de cada diez. Era una de cada diez. Supongo que hoy será esto peor. Y él concluía que si nosotros tuviéramos esa proporción de personas trabajando para la administración, el paro en nuestro país pues podía bajar a unos niveles bastante bajos. Con lo que creo que estos partidos lo que quieren es crearnos la conciencia de que lo público no funciona, quitar gente para que funcione peor, para que así crear la conciencia en la población de que hay que apostar por el modelo que ellos defienden, que es el modelo privado, claro, el modelo externalizado. Rafa, ¿y no crees que una administración, un hospital, no tiene por qué tener un director puesto a dedo? ¿Una televisión andaluza no tiene que tener unos directivos puestos a dedo? Si entiendo que tienen personal en la gestión, tienen que tener personal de confianza, eso lo entiendo totalmente. Pero ¿por qué el poner a dedo a personas que no supongo su profesionalidad en los asuntos concretos? ¿Por qué no tiene que ser de una manera sencilla con profesionales que están trabajando y que pase el gobierno, que pase, habrá ciclos normales como en las empresas? ¿Por qué tienen que estar puestos a dedo? Yo creo que sí tiene que haber personal de libre de designación. Lo que tiene que haber un número sensato. No puede estar todo el mundo. ¿Por qué? Porque hacer política no es hacer tecnocracia. Y cuando uno toma decisiones políticas y cuando uno quiere hacer política, hay quien te dice que lo técnico no es político. Y no es cierto. Lo técnico también es político. Y cuando tú te metes a hacer política y hay un montón de cosas técnicas que no sabes, pues tú necesitas hacerte de un equipo de gente que esté cualificada, pero también de gente de tu confianza, de gente que entienda cómo piensa, de gente que entienda cómo actúa, ¿eh? Y creo que esto es importante, porque si no te puedes encontrar con ciertos funcionarios que saben más que tú desde el punto de vista técnico, que te ponen zancadilla, incluso inconscientemente, o sea, sin que ellos te... Ahora, lo que no puede ser es que se rompa el espíritu de estos cargos de libre designación, que tú pongas a el del partido que hay que darle algo y lo pones de gerente de una empresa pública cuando no tiene la más mínima idea, o que tú sobredimensiones el número de puestos que tiene que haber de libre designación. Un jefe de contabilidad, pues no creo que tenga que ser un puesto de libre designación, pero igual el jefe de servicios sociales, cuando tú quieras hacer una política social distinta, sí tiene que ser alguien cualificado y de tu confianza. Miguel quiere decir algo, aparece, ¿no, Miguel? Sí, sí, quiero decir algo. Como está fuera... aunque esté a unas cuantas decenas de kilómetros. Sí. Mira, yo, dos cositas importantes. Una cosa es lo que está diciendo Rafa, evidentemente, la política, el tiempo que dure, necesita de cargo de libre designación, evidentemente, bueno, para desarrollar esa ideología y esos planteamientos del programa. Y otra cosa, ahora es creado en Andalucía una administración en paralelo. Creo que son dos cosas completamente diferentes. Y lo que no puede ser es que teniendo una estructura funcionarial se cree en paralelo otra estructura clientelista. Eso es lo que no se puede permitir, ni en Andalucía, ni en otra autonomía, ni en cualquier estado. Eso es el espíritu. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también haciendo referencia a lo que decía el compañero, hablando de los países del norte, una de las cosas que me preocupa es que se pretenda bajar los impuestos. Para mantener una estructura funcionarial que responda a las necesidades de salud, de educación, etcétera, hacen falta unos impuestos potentes para poder pagar precisamente las nóminas de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de personal auxiliar, de profesores, etcétera. Y para eso tendríamos que darnos cuenta que los impuestos son fundamentales para tener un buen servicio público. Los daneses, por ejemplo, las clases medias y altas de Dinamarca, el 60% de lo que ganan es precisamente para pagar sus impuestos. Y claro, de esa manera nos salen las cuentas. Lo que no se puede es hacer lo que se está haciendo, intentar rebajar impuestos, por lo tanto, se debilita la administración pública, la respuesta de educación, de sanidad, que realmente hace falta, y lo que no se puede hacer, indiscutiblemente, además generar administraciones en paralelo, como se ha hecho en este caso durante estos años. Quería decir algo. Sí, quiero decir algo, sí, porque además... aunque pudiera ser caso que no tuviera nada que decir, pero nada más que para cubrir el tiempo y guardar con los hombres. Ole. Yo siempre tengo algo que decir, siempre. Desgraciadamente, porque diré muchas tonterías. No. El que mucho habla, mucho yerra. Pero bueno, yo quería decir, lo que dice Miguel, ciertamente, los anteriores han abierto una puerta, que es esa de, tiene que ver mucho con el clientelismo, de que hace falta como una manifestación paralela. Ellos... fíjate qué cosa tan, qué incongruencia tan grande. Cuando aquí en Córdoba se empezaron a necesitar asesores, yo era totalmente contraria. Y sin embargo fui la primera asesora, porque se creó la Concejalía de la Mujer y la concejala no tenía una práctica feminista y tal, y hubo que buscar una persona. Pero cuanto que tuve aquello plantificado, me fui a mi casa. El asunto de los asesores tiene mucho que ver, además, con el asunto de no hacer buenas listas, que no son de gente muy valiosa, sino de gente que conozca su ciudad y sepa lo que le hace falta. Y ahí hace una llamada a los partidos. No se puede meter gente para cubrir de qué loco, algo. Hay que hacer buenas listas de gente que tenga asumida la política y el compromiso con su ciudad. Entonces, ahora entran estos nuevos. Y en todos los sitios que han entrado, que había esta práctica, ellos la han aprovechado y multiplicado. Multiplicado. Y además... sin cuidados ninguno, a lo grueso. A lo bestia. ¿Esto qué pasa con esos que se dice que se van a perder tantos miles de puestos de trabajo? No se van a perder. Desgraciadamente ahí entrarán otros miles multiplicados que sean de la ideología que ellos traen. Claro. Mal hecho asunto. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es que van a potenciar esas cosas? No. A eso se añade que los asuntos que no interesen lo dejan en vía muerta. ¿Qué va a pasar con el Instituto Andaluz de la Mujer? Vía muerta. ¿Qué va a pasar con toda la dependencia? Vía muerta. ¿Qué va a pasar con la memoria histórica? Vía muerta. Vía muerta. Y sin embargo, los cargos multiplicados. Y además con otro agravante que ya lo han demostrado. Y le subimos el sueldo. Claro. Que ellos ya se lo han subido. O sea, ¿qué estoy hablando con esto? ¿De una catástrofe? No, no, no. Yo lo que llamo es al sentido común, a la inteligencia ciudadana y a la fuerza que hay que tener para desde ahora, en vez de dedicarnos a mirar mucho lo que van a hacer, que ya no lo sabemos, crear una estrategia de comportamiento ciudadano. Y una estrategia de comportamiento ciudadano indica un compromiso activo. ¿En qué? Vamos a sentarnos y vamos a pensarlo. Vamos a sentarnos y vamos a pensarlo. Porque la historia marcha así. Y siempre la hemos sacado la gente que creemos en la igualdad y en la justicia. Siempre la hemos sacado. Y si nos ha tocado otro periodo, ya ves tú, pues nos ha tocado otro periodo. Lo cual, lo que estoy diciendo, prepárate y velo venir. Los minutos se nos van volando y teníamos que sacar otro tema que no lo vamos a sacar, no nos va a dar tiempo. Pero en todo caso, Miguel, el hecho de que quien va a presidir un gobierno viene de un partido que en muchas instituciones donde ha tenido esa responsabilidad de gobernar hay problemas de justicia, hay problemas de corrupción. Y lo último fue que, o lo último que nos ha llamado la atención ayer, fue que la alcaldesa, ex alcaldesa de Madrid, doña Ana Botella, con sus concejales tendrán que devolver 23 millones de euros a las arcas municipales por haber hecho una trampa a la hora de vender los pisos que eran públicos a instituciones que ya conocemos, especuladoras. Si el presidente va a ser el PP, tenemos que tener cuidado con lo que hace. Hombre, evidentemente el poner el gobierno en manos de un partido que el mismo Poder Judicial pues lo ha acusado de meter la mano donde no debe, y lo ha acusado a nivel de partido. Después estaban los cargos concretos y las personas concretas. Evidentemente eso está ahí, pero lo que a mí me duele es lo que antes hemos comentado también en la tertulia, de que es cierto que representa una minoría de votos, pero la circunstancia hace que llegue a la presidencia de la Junta de Andalucía. Yo lo que como ciudadano me preocupa, evidentemente, me preocupa que nos gobierne un partido que en estos momentos está tan judicializado. Ya gobierne en Andalucía o ya gobierne en el Estado de España, ¿no? Por consiguiente, claro que es una preocupación. Y la preocupación aumenta en el momento que vemos partidos que se saltan a la torera, ya no solamente el tema de respetar el dinero y la economía de la ciudadanía en general, sino también es un partido que a mí me preocupa mucho porque no respeta muchos de los derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que a mí francamente me preocupa, el tema de la inmigración, el tema de la pobreza, el tema de la igualdad hombre-mujer, el tema de los derechos adquiridos durante tanto tiempo, el tema de la memoria histórica, evidentemente, ya no solamente por el tema de meter la mano donde no debe, sino también porque es un partido que tiene un gran déficit en defender los derechos humanos. Y eso me preocupa tremendamente. María José, brevemente, por contar algo también que ha ocurrido en estos días, que es que con el tema de la constitución del Parlamento andaluz, que Ciudadanos, que se califica como un partido centralista, ha hecho todo lo posible para camuflar ese pacto con la extrema derecha. Ahí he intentado, por todo lo posible, de que no entre Vox en el gobierno, de que camuflar un poco el que no pacta con la extrema derecha. ¿Cómo ves esa actitud cuando en realidad lo está haciendo, no? Ciudadanos está cogiendo una deriva patética y la está cogiendo hace mucho tiempo. Ciudadanos dice hoy blanco y mañana te dice negro. Hoy mira para el norte y pasado mira para el sur. Se encamina, o sea, es lo peor que puede pasar en un grupo político que tiene aspiraciones a gobernar un sitio. Para hacia dónde gobierna y hacia dónde mira. Es patético con esto. Y entonces lo que me preguntaba era que qué iba a pasar con esa actitud. Pues yo, sensatamente, lo que debía de pasar es que la gente empezara a darse cuenta de que ni para atrás, ni para adelante, ni para derecha, ni para izquierda, ni para nada. Ahora mismo lo que está pasando es que está entregado y emparedado. El PP y la otra fuerza de derecha lo ha cogido en un bocadillo y se lo va a comer con patata. Y nos vamos a quedar con lo auténtico. Bueno, pues Miguel Santiago, gracias por estar esta mañana con nosotros, aunque sea a través de teléfono. Te echamos de menos, ¿eh? Encantado de estar con vosotros y un abrazo fuerte. Un abrazo. Un abrazo bien, muy bien. Grande. Gracias, muy bien. María José, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Pues no hay de qué. Y discúlpanos si a veces no medimos los tiempos para que no tú puedas... No importa, yo no además tengo... es bueno que ella lo diga. No, y además no tengo ningún... vamos. Que ¿qué? Yo estoy en el sitio y algunas veces a lo mejor incluso yo digo muchas tonterías. Mira, que no dice ninguna tontería, claro que no. No. Bueno, a María José le damos el abrazo en vivo. Un abrazo muy grande y Rafael y tuvo que marcharse. Un beso, Miguel. Y Rafa se tuvo que marchar antes, pues también oye, lo despedimos. Que no quiero que quede que yo tengo una sensación de poca autoestima. No, a mí me sobra. Por todos sitios. Hasta luego. Dudo yo. Un abrazo, Miguel.